Mateo 27. En el versículo 62. Al día siguiente, ya Cristo había muerto en la cruz, había sido sepultado. Y al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Quiénes se acordaron de la resurrección de Jesús? Mire que los principales sacerdotes y los fariseos vinieron ante Pilato y dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, le dijeron engañador, aquel engañador dijo viviendo aún, al tercer día resucitaré de entre los muertos. Tremendo, ¿no? Los que se acordaron fueron los sacerdotes, los fariseos y los discípulos de Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús? Jesús muere. ¿Y cómo estaban ellos? Entristecidos. Si usted lee Lucas 24, no vamos a leerlo ahora, pero se va a dar cuenta que ellos estaban escondidos por medio de los judíos y dos de sus discípulos se fueron, iban hacia la aldea que se llama Emaús. Y en el camino estaban conversando de las cosas que habían acontecido. Cuando se acercó Jesús, ya había resucitado de los muertos, y se acercó Jesús y le dijo: oye, ¿ustedes qué es lo que hablan? ¿Qué son estas prácticas que tienen? Y le dijeron: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido de Jesús Nazareno. Imagínense, los fariseos lo llamaron engañador. Y Jesús resucita y dos de sus discípulos le llaman extranjeros. Para ellos fue, ¿qué? Como un extraño. Tú eres el único extranjero que no ha sabido lo que ha acontecido en Jerusalén en los últimos días de Jesús Nazareno, varón profeta, aprobado por Dios. Y dice, ¿cómo se juntaron en esta ciudad para matarlo? Y dice, y nosotros pensábamos que él era el que había de redimir al pueblo. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cuántas veces Jesús les había expresado de una o de otra manera que él era necesario padecer de los principales sacerdotes, padecer del pueblo y que al tercer día iba a resucitar? Ellos estuvieron en el templo cuando Jesús entró al templo y dice la Biblia que él tomó aquel azote de cuerdas y empezó a azotar a los cambistas y empezó a decirles: miren, mi escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y ellos vieron cuando Jesús, enojado contra estas personas por lo que estaban haciendo en el templo, cómo habían convertido la religión judía en un mercado, cómo habían convertido la religión para sacar provecho económico. Y Jesús enojado, y dice la Biblia que los discípulos se acordaron de la escritura que decía: el celo de tu casa me consume. Y le dijeron: ¿qué señal nos das de que haces estas cosas? Le dicen los fariseos, los sacerdotes, y Jesús les dice: destruyen el templo y en 3 días lo reedificaré. Pero si en 46 años fue construido el templo, y dice la Biblia, él hablaba de qué, de su cuerpo, porque él iba a morir y al tercer día qué, iba a resucitar. Y los discípulos siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron ahí. Jesús siempre les dijo a ellos, pero se les olvidaba y sus corazones estaban fríos. Pensaron que todo había terminado con la muerte de Cristo. Ya sé, ¿qué? Se acabó nuestra esperanza. Y lógicamente, hermano, si Cristo muere y no hubiese resucitado, tú hubieras acabado ahí. No habría esperanza. Se había acabado el cristianismo. No habría por qué seguir a Jesús. Pero mire, quiero volver al relato. Esta gente sí se había acordado de que Jesús había dicho que iba a resucitar. ¿Y qué hicieron? Versículo 64. Le dijeron a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Acuérdese cuando las mujeres iban el primer día de la semana, ya siendo muy oscura, ellas, como no habían alcanzado a preparar el cuerpo de Jesús, ellas llevaban unas especias aromáticas. Ellas iban a organizar el cuerpo. Pero ¿cuál era la pregunta de ellas? ¿Qué se preguntaban en el camino? ¿Quién nos removerá la piedra? Se supone que era una piedra bastante pesada, con la que habían asegurado el sepulcro. Además de eso, habían puesto una guardia, y además de eso, habían puesto el sello romano, porque cualquiera que violaba el sello se metía en problemas. Mire todo lo que habían hecho de una u otra manera. Querían como que impedir algo que Cristo había dicho. Hago una pregunta: ¿quiénes son los hombres para impedir lo que Dios se proponga? ¿Qué podemos hacer nosotros para impedir lo que se proponga? Ayer he estado leyendo un libro, no le voy a decir el título. No es bueno, es un libro muy malo, supuestamente cristiano. Pero dice el autor en ese libro que si nosotros no pedimos a Dios, o más bien él cuenta una historia, ¿no?, de un señor llamado Pérez que se murió y llegó al cielo y Pedro lo recibió. Es una historia, ¿no?, ficticia, para él decir una verdad, según él, ¿no?, de lo que ha pasado en el cielo por causa de los cristianos. Y Pedro lo recibió, le dio la bienvenida y lo llevó a dar un paseo por las mansiones celestiales. Y él estaba emocionado viendo los grandes edificios que Cristo había construido para sus amados. Y bueno, muy, muy precioso todo. Cuando él vio una bodega muy grande, muy, muy grande, y él le pregunta a Pedro: ¿qué es esto? Y le dice: no te gustaría saber. Estás muy feliz para saber qué es eso ahora. Y siguió recorriendo, pero cuando volvieron a pasar por ahí, le dijo: no, yo quiero saber qué es esto. Y él insistió. Y él dijo: bueno, pues te voy a mostrar. Cuando abrieron la bodega, vieron la gran cantidad de estantes, todos llenos de cajas, regalos y muchas cosas. Y Pedro le preguntó: ¿qué es esto? Y le dijo: son bendiciones. Bendiciones, sí. Son bendiciones que Dios tiene para los creyentes. Pero ¿por qué están aquí todas estas? Dice: es que son bendiciones que los cristianos no han pedido. Entonces Dios no se las ha podido dar. ¡Ay, habían para mí! Sí, sí, sí. Y él buscó por el lugar que decía la P y empezó a buscar Pérez, Pérez, y llegó a donde estaba él, Pérez, y un poco de bendiciones que, según él, Dios no le había dado porque él no había, ¿qué?, pedido. Una pregunta: ¿usted pidió la salvación? Dios se la dio. No estoy diciendo que no haya que pedir, no estoy diciendo que no haya que orar. Lo que estoy diciendo es cómo los hombres son tan atrevidos para decir que si nosotros no oramos, Dios no puede hacer nada. ¿No les parece muy atrevido? Dios hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios puede hacer cualquier cosa. Él es el Señor y no necesita pedirle permiso a los hombres. Él es poderoso para hacer lo que quiera. Y ninguno de los hombres va a poder impedir que Dios haga lo que a él le plazca. Ellos pensaron que poniendo una piedrecita, ellos pensaron que poniendo una guardia, ellos pensaron que poniendo un sello, iban a impedir que la palabra que Cristo había dicho se cumpliera. Y acuérdense, hermanos, que el mismo Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero ninguna de mis palabras pasará. Si él dijo que iba a resucitar, iba a resucitar. Triste que los discípulos no se acordaran de eso. En una de las lecturas que hicimos, y quiero que lo mire por favor Juan, yo no les dije los títulos mientras hacíamos los capítulos. Juan capítulo 20. Jesús les había dicho a las mujeres, vayan. Cuando Él se les presentó después de la resurrección, vaya y díganle a mis hermanos que vayan delante de mí a Galileo. Y ellas fueron y lo hicieron saber a los discípulos. Pedro y Juan fueron al sepulcro y lo hallaron vacío. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Dice, ¿era qué? Era necesario. Algunas cosas importantes. Bueno, esta gente de alguna manera sí se acordó. Le dijeron a Pilato, ponga la guardia, ponga toda la seguridad para que no vaya a acontecer nada extraño. Y esos discípulos vengan, roben el cuerpo y después den la noticia que resucitó de los muertos y el engaño se acrecente. Queremos frenar este engaño. Los discípulos no se acordaron. Entraron en tristeza. Estaban tristes porque ellos pensaban que el que iba a redimir a Israel se había quedado en la tumba. Ya se acabó nuestra esperanza, ya no hay nada que hacer. ¿Sabe por qué estaban así? Porque no habían entendido. En una de las escenas de la resurrección, Jesús se presenta a ellos y les reprocha su incredulidad. Imagínense los discípulos, los que habían estado 3 años con él, los que habían visto milagros, cuando dijo, vaya al mar, sácale el primer pez que saques, hallarás plata, y lo halló Pedro, vieron milagros extraordinarios, vieron que su palabra era poderosa, vieron que nada podía impedir que lo que él dijera se cumpliese, y estaban tristes. Por eso Jesús les reprocha su incredulidad. Imagínense que Jesús entrara constantemente a nosotros. ¿Nos tendría que reprochar nuestra incredulidad? Hermano, a uno constantemente le pasan cosas que uno dice, Dios es fiel, yo soy muy incrédulo. Definitivamente nosotros tendríamos que creer 100% en lo que Dios dice. Y nosotros a veces dudamos de Él y de su palabra. Ellos no habían entendido. Jesús resucitó. Era necesario. ¿Era qué? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitase de los muertos? ¿Por qué era tan importante? quiero mostrarles algunos versículos que nos van a mostrar la importancia de la resurrección. Ok, quiero que empecemos con Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Pablo está ayudando a corregir algunos problemas que se presentaban entre los creyentes. Algunos muy crecidos en la fe dañaban a los más pequeños en la fe, y los más pequeños en la fe juzgaban a los más fuertes en la fe. Y él dice en el versículo 6: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come y da gracias. El problema era algunas cosas de comida, ¿no? Entonces, si usted no come, no come para el Señor, gloria a Dios. Pero el que come, come para el Señor. Entonces, el que come, no juzgue al que come, y el que no come, por favor, no juzgue al que no come. Sencillo. Y les da una razón, les dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Quién vive para sí? Si alguno de nosotros vive para sí, no es cristiano. ¿Por qué no es cristiano? Porque en el llamado que Jesús nos dijo, lo primero que nos dijo: si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Se supone que todo creyente que ha venido a Cristo ya se ha negado y ya ha muerto a sí mismo y no vive para sí. ¿Quién vive aquí para sí? Ninguno vive para sí. O sea, el que come, para el Señor come. El que no come, para el Señor no come, porque usted no vive para usted. Y ninguno muere para sí. Versículo 8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió y resucitó Cristo? Para ser Señor de los que mueren y de los que viven. ¿Por qué era necesario resucitar? Porque a través de su muerte y de su resurrección se iba a establecer el Señorío sobre todos, sobre los que viven y sobre los que mueren. Para esto murió Cristo y resucitó, para ser Señor. Él es Señor. Si usted está vivo, ¿de quién es su Señor? Cristo. Y si muere, ¿quién es su Señor? Cristo. La palabra Señor no es cuando usted saluda a un vecino y le dice: buenos días, Señor. La palabra Señor implica muchas cosas. Nosotros hoy en día no la entendemos porque nosotros no vivimos tiempos de esclavitud. Pero los que fueron esclavos, en esa época que se sabían qué era la esclavitud, un esclavo a su amo le decía ¿qué? Señor. Y el esclavo no vivía para él, El esclavo vivía para quién? Para su señor. Y el esclavo no podía hacer nada por cuenta de sí mismo, sino que tenía que hacer solo lo que su señor dijera. Ellos tenían claro lo que era ¿qué? El señorío. Cómo el señor era dueño absoluto de su esclavo. Hago una pregunta: ¿hemos entendido el señorío de Cristo? Porque se supone que para ser salvos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyésemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si el creyente no ha entendido el señorío de Cristo, ¿cómo va a entender la salvación? Cristo es el Señor. Usted no muere, vive para sí. No muere para sí, Él es el Señor. Ahora todo lo que pasa, acontece, hacemos, es para el Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si hacen algo, si comen o beben, o hacen cualquier otra cosa, ¿hacer lo qué? Para la gloria del Señor. Hacerlo todo para el Señor y no para los hombres. Eso es entender el señorío de Cristo. Él murió para ser Señor de los que viven y de los que mueren. Él es nuestro Señor, hermanos. O sea, el sello de su resurrección. Pedro cuando lo predicó, le dijo que Él murió y resucitó, y lo hizo Señor y Cristo. El Padre hizo a Cristo Señor. Él es el dueño absoluto de nuestras vidas. Y acuérdese que también la Escritura dice que por precio hemos sido ¿qué? Comprados. O sea, que le pertenecemos a Él por todos lados, hermano. Ya no vivimos para nosotros. Mire, hoy, bueno, esta semana es Semana Santa. Hoy prácticamente terminas. Pero nosotros vemos cantidad de gente haciendo cosas que es que para agradar al Señor. Unos que caminan desde Cali hasta Buga para pagar penitencias. Otros que se flagelan. Otros que se crucifican. Inventos humanos. Hago una pregunta: ¿eso manda el Señor? ¿Quién soy yo para inventar la forma de agradar a mi Señor? Él sabe cómo le agrado y yo tengo que agradarlo conforme Él manda en la palabra. Por eso hoy quiero recordarles, hoy que el mundo cristiano, y perdónenme que ponga la palabra cristianos entre comillas, hace memoria a la resurrección de Cristo, yo quiero hacerles recordar a ustedes que Él murió y resucitó para ser Señor. Pero muchos dicen, Él murió, lloran porque ven la película La Pasión de Cristo, hacen memoria de la resurrección, hacen memoria de que Él entró a Jerusalén como rey, montado en un pollino de asna, pero no viven bajo el señorío de Cristo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve recordar todo esto y no vivir para Cristo? Quiero recordarles otro versículo. Ahorita volvemos a Romanos. Segunda a los Corintios 5. Y este texto habla casi de manera parecida a lo que dice Romanos. Segunda a los Corintios 5:17. Y por todos 5:15, perdón. Bueno, leámoslo desde el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñir es nos forza, nos obliga. El amor de Cristo nos forza, nos obliga a pensar esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué hizo Cristo? Cristo no solamente murió por nosotros, Cristo también ¿qué? Resucitó por nosotros, para que nosotros ya no vivamos para nosotros. Entonces vuelvo y les digo, ninguno come para sí, ni deja comer para sí. O sea, todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos para Él. Ya no hacemos nada para nosotros, ¿o sí? Pero nosotros sí hacemos cosas para nosotros. Pero no deberíamos. Ya vivimos para el Señor. Y ningún esclavo vivía para sí mismo. No vivía para agradarse a sí mismo. No vivía para satisfacerse a sí mismo. Vivía para su Señor. Él moría. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo. Ya no vivo yo. Y si ya no vive él, ¿qué pasaba con él? Había muerto. Había muerto para él. Ahora vivía para Cristo. Y Cristo murió y resucitó para ser Señor. Era necesario. Ellos no lo habían entendido. Pero Cristo resucitó para ser Señor. Y Dios lo estableció a él, dijo Pedro, como Señor y como Cristo. Entiéndalo o no lo entiendan, Él es el Señor. Romanos capítulo 4, por favor. Miremos por qué era necesario que Cristo resucitase. Ellos habían pensado que la muerte era el acabose. La muerte fue importante, pero la resurrección es importante. Cristianismo sin resurrección no existe. Si Cristo no resucitó, vana sería ¿qué? Nuestra predicación, vana sería vuestra fe. No serviría. Acuérdese que la palabra vana es algo inútil. La palabra vano es algo que no sirve. Vana es la gracia y engañosa la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿La hermosura es qué? Vanidad, no sirve para nada. En cuanto a Dios, ser bonita, ser bonito, no sirve. Puedes tener porte de modelo, puedes tener porte de reina o del señor mundo, pero para Cristo eso no sirve. Lo que verdaderamente sirve es Cristo en nuestra vida. Cristo en mí es la única esperanza de gloria. Romanos 4. Pablo en todo el capítulo 3 está hablando sobre la salvación gratuita que se ofrece Cristo, y cómo Dios lo puso como propiciación por nuestros pecados, cómo Dios cargó la ira de Él en Cristo, y Cristo nos libró ¿qué? De la ira. Y después de hablar de muchas cosas, Pablo les dice en el versículo 25: Cristo fue entregado o fue muerto por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, todavía nosotros estaríamos en nuestros pecados. Pero ahora Cristo resucitó, nosotros hemos sido presentados justos y perfectos delante de Dios. O sea, si no hubiese habido resurrección, el evangelio estaría incompleto, hermanos. No sería una buena noticia. Estaríamos como los discípulos, entristecidos. Nosotros también hubiéramos dicho, nosotros pensábamos que Él es el que nos había de redimir. Nosotros pensábamos que a través de Él, nosotros íbamos a ser libres. Y les tengo noticias, Cristo resucitó. Y Él sí fue el que Dios puso como propiciación de nuestros pecados. Y a través de su resurrección fuimos presentados justos. Era necesario. ¿Por qué? Por su señorío. Y era necesario para poder presentarnos justos y perfectos delante del Padre. Yo sí entiendo a los discípulos, hermano. No los puedo, como se llama, justificar. ¿Por qué no creyeron? No sé y no entiendo por qué Dios de alguna manera les veló estas palabras. Sí les había sido claro que iba a resucitar. Jesús dijo, yo les he dicho que voy a partir, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero también les tengo noticia, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando ustedes entiendan lo de la resurrección de los muertos, van a ser capaces de entregar su vida por mí. Ellos no lo habían entendido. En la cena dijeron, Señor, daremos nuestra vida, la entregaremos, pero cuando los cogieron en el Getsemaní, todos ¿qué? Huyeron. Y está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero los que habían jurado morir en el momento difícil, huyeron. Pero después de la resurrección, después de que ellos entienden que Él es el Señor, que era imposible, porque eso lo dice Pedro, era imposible que la muerte pudiera retener a Jesús. Él murió por nuestros pecados. Los que vinieron el miércoles aprendimos algo. Él gustó la muerte por gracia, por todos nosotros. Por la gracia de Dios, Él murió. Pero ¿cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Perfecto. ¿Cómo era Jesús? Santo. ¿Cómo era Jesús? Sin mancha. ¿Y cuál es el poder de la muerte según la Biblia? ¿Por qué la muerte se enseñorea de los seres humanos? El poder de la muerte es el pecado. Y como Jesús era santo, perfecto, era imposible que la muerte ¿qué? Pudiera retenerlo. Hay un evangelio apócrifo, ¿no? No es bíblico. Se llama el evangelio de Nicodemo. O sea, no es un libro para que los cristianos pongamos fe y base de nuestra creencia en ese evangelio. Es un evangelio apócrifo. No hace parte del canon bíblico. Fue creado más allá después de que los apóstoles escribieron sus epístolas. Pero dice una cosa interesante, ¿no? Cuando Jesús va descendiendo al lugar de los muertos, según ese evangelio, ¿no? O sea, no estoy diciendo que eso aconteció ni pasó. Simplemente me parece interesante que cuando Jesús va descendiendo al lugar de los muertos, el lugar de los muertos empieza a iluminar de acuerdo al relato que hacen en ese evangelio. Y la muerte le reprocha al ángel de la muerte porque había llevado ese santo a ese lugar. Dice, es imposible que ese hombre pueda estar aquí. Nos va a acabar, nos va a destruir porque es un hombre santo. No teníamos el derecho de traerlo a este lugar. Y lógicamente, pues la muerte de Cristo fue el acabose del reino de la muerte. Saben que eso lo dice la Biblia. para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. El imperio de la muerte fue destruido porque no había argumento para que Cristo muriera, era perfecto. Y la muerte entró por el pecado. Si no hubiese pecado, no habría muerte. Sí, la entienden, ¿no? ¿Por qué los cristianos siguen muriendo si ya el pecado fue quitado a través de Cristo? Porque la Biblia también aclara en uno de los textos que leímos ahorita, en 1 Corintios 15, que dice que el último enemigo que será destruido será ¿qué? La muerte. Es el último enemigo que será ¿qué? Destruido. Es necesario que él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el último enemigo que será vencido será, que será puesto bajo los pies de Cristo, será la muerte. Cuando la muerte ya nos enseñoree más de nosotros por la resurrección de los muertos que vamos a tener en Cristo Jesús. Entonces, la cosa se presenta de esta manera. Usted y yo merecíamos la muerte. No había otro castigo. Así no lo reconozcamos, hermano. Nosotros los seres humanos tenemos un problema, no queremos ver nuestro pecado. No sé si ustedes se acuerdan del relato de Jonás. Se levantó una gran tempestad. Acuérdense que Dios le había dado un mandato a Jonás. Y Jonás huyó de la obligación que tenía. Dijo: Dios, no, yo no voy a ir a Nínive. Se embarcó para Tarsis. Y cuando iban en medio del mar, se levantó una tormenta terrible que los marineros pensaban que la barca se iba a perder. Y ellos hicieron todo humanamente posible para controlar la barca y ya no pudieron y empezaron a clamar a sus dioses. De alguna manera, que los dioses nos favorezcan. Y como cada uno tenía un dios diferente, empezaron a clamar. ¿Se acuerdan que el relato dice que bajaron hasta donde estaba Jonás y le dijeron: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga misericordia de nosotros. Pero seguía ¿qué? Más y más brava la tormenta. Y dice la Biblia que los marineros echaron suerte. Ellos vieron que era algo fuera de lo normal. Ellos estaban acostumbrados a ver tormenta, a ver que las olas azotaran los barcos, pero eso era algo fuera de lo normal, hermano. Y ellos echaron suertes para ver por qué causa o por causa de quién les había venido eso. Si ellos hubieran sido más sensatos, ellos hubieran dicho: yo también soy pecador. Yo también soy ¿qué? Culpable. Pero por causa de alguien, por alguien nos vino esto. Y tal vez no por mí, tal vez no por ti, entonces echemos suertes. Pero los hombres tenemos un problema gravísimo. No reconocemos nuestros pecados. Y lo más terrible, al no reconocer nuestros pecados, nos engañamos a nosotros mismos pensando que no va a haber ¿qué? Sentencia. Ese es el engaño de los seres humanos. Por gracia de Dios, por gracia, usted y yo entendimos. El Espíritu Santo nos convenció ¿de qué? De nuestros pecados. Usted y yo no queríamos. A veces nos, aún hermanos siendo cristianos, a veces nos hacemos como dice la chimoltrufia. ¿Qué dice la chimoltrufia? No nos hagamos tarugos. En otras palabras, no nos hagamos los bobos, pero a veces nosotros sí nos hacemos los bobos. Y no reconocemos nuestros pecados. Y no reconocemos la sentencia. Mire, hermanos, y aprenda esto. Dios no pasará por alto los pecados de nadie. Pero pastor, dice la Biblia que Dios pasó por alto los pecados nuestros, sí. Pero ¿por qué los pasó por alto? Porque ya los juzgó en Cristo. Pero no piense que su pecado y el mío quedaron en la impunidad. Fueron castigados en Cristo. ¿Eso es parte de qué? De la gracia de Dios. Y dice, el miércoles hablamos de esto, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, que el pecado de nosotros ya fue cargado a Cristo. Por eso cuando Él murió, dijo, todo ha sido consumado. En otra palabra, consumado significa todo ha sido totalmente pagado. Ya no te deben nada. Eso pasó en la cruz. Él muere por nuestros pecados. Pero cuando resucita, o sea, en la muerte carga ¿qué? Nuestros pecados. En su resurrección, Dios carga a nosotros la justicia de Cristo. O sea, que Dios ya no ve a nosotros pecadores, ahora nos ve ¿qué? Justos. Justificados. O sea, fuimos llevados a juicio y se dio una sentencia. Como Cristo pagó, ellos son ¿qué? Justos, no deben nada. Era necesario que Él resucitase de los muertos para ser Señor y para presentarnos justos. Justos, perfectos. Tú no necesitamos estar inventando nada para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Nos vamos caminando hasta Buga? O sea, ¿qué podemos hacer los hombres para recibir el perdón de los pecados? Nada. Ya Cristo lo hizo. Solo entiéndalo. Mire, ¿sabe por qué el Evangelio es tan duro para los hombres que no tienen a Cristo? Porque los hace ver incapaces. Los hombres quisieran hacer algo, pero la Biblia dice que no pueden, que no podían hacer nada, que Cristo lo tuvo que hacer todo. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para presentarnos justos. Por eso creo que Romanos 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El que no cree en la resurrección no puede aceptar el Señorío. El que no cree en la resurrección no puede creer que está perfecto y justo en Cristo Jesús. No hay salvación. Tal vez por eso Pablo dijo, vana sería nuestra fe. Si no hay resurrección de muertos, si no crees que Cristo resucitó, no hay poder en el Evangelio, hermano. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fuiste presentado justo y perfecto delante de Dios. Era necesario. Romanos 6. Romanos 6. Era necesario que Él resucitase. No lo habían entendido los discípulos. Ah, hermano, pero cuando lo entendieron, revolucionó sus vidas. ¿Y estuvieron dispuestos a dar qué? Todo por Él, todo. Y cuando digo todo, aún como dice el libro Apocalipsis, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos entendieron, Cristo resucitó, Él es el Señor. No hay problema, entreguémosle ¿qué? Todo. Era necesario. Los que habían salido huyendo, entregaron sus vidas. De los 12 apóstoles, el único que no murió como mártir fue el apóstol Pablo. A Dios le plació que él no muriese así. A Dios le plació que él lo glorificara con otro tipo de muerte. Pero los otros 11 apóstoles, todos entregaron ¿qué? Sus vidas. La resurrección los revolucionó, hermano. Ellos fueron testigos de su resurrección. Algunos los tildaron de loco, Otro de los relatos que leímos fue en Hechos 17, cuando Pablo llegó a Atenas y empezó a dar testimonio, y dice que cuando habló de la resurrección, le dijeron, ah, ya te oiremos en otra ocasión. Esto sí no nos cuadra, porque la resurrección es locura a los que no tienen a Cristo. Pero para nosotros, hermanos, es la salvación. Romanos 6. Después de hablar cómo había entrado el pecado al mundo, cómo la muerte se había enseñoreado de todos, cómo por el pecado reinó la muerte, y también dice que por la gracia de Cristo reinó la vida eterna. Entonces en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo morimos al pecado? ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en nueva vida. Él resucitó. Y el Padre, dice Efesios, que nos resucitó juntamente con él. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos muertos. Él murió por nuestros pecados. Nosotros habíamos sido muertos por él. Pecado. Él resucitó para presentarnos justos, pero Dios nos resucitó juntamente con él para que ya nosotros no andemos en una vida de pecado, sino que andemos en nueva vida. O sea, él resucitó no para que nosotros vivamos como nos plazca y como se nos antoje, para que nosotros andemos en nueva vida. Tremendo, ¿no? En 2 Corintios 5, no lo vaya a mirar, el mismo texto que hemos leído, que dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Ese es el versículo 15, y el versículo 17, ¿qué dice? 2 Corintios 5, 17, un versículo muy conocido. De modo, ya usted vive para Cristo, ya entendió lo de la resurrección, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. No. O sea, nuestra vida pecaminosa ha sido hecha nueva. Él resucitó para que tú vivas una nueva vida en Cristo, para que ya no vivamos entregados a nuestros placeres, para que ya no vivamos entregados a los pecados, para que vivamos una nueva vida en Cristo. Versículo 5, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si nosotros morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más. Por cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Todo esto de una nueva vida se refiere a que ya no vivamos bajo el reino del pecado. Ya el pecado, hermano, no se puede enseñorear de nosotros. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura y tiene que tener una nueva vida. Y todavía estamos a tiempo, ¿no? Porque a veces vivimos como si no estuviéramos en esa nueva vida. A veces vivimos como si nuestro viejo hombre no fuese, hubiese sido crucificado. Pero podemos todavía arrepentirnos de nuestros pecados y decirle al Señor, quiero vivir para mi Señor, que murió y resucitó para ser Señor mío, estando vivo o estando muerto. El pecado ya no puede enseñorearse más de ti. Ya cambiaste de Señor. Ahora tu Señor es ¿qué? Cristo. Antes el pecado se enseñoreaba. Ahora hay un Señor. Ya no vives para el pecado, ahorita vives para Cristo. Él resucitó para darnos nueva vida. Nosotros fuimos juntamente resucitados con Él, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en delitos. Ahora vivimos para la justicia y la santidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Era necesario que Él resucitase de los muertos. Quiero que volvamos un momentico a Mateo 28. Mateo 28. Ellos pusieron la guardia, pusieron el sello, pusieron la piedra. Al tercer día, Jesús resucitó. Cuando Marcos Witt, o sea, Marcos Witt cantó música muy buena. Si usted quiere escuchar música cristiana buena, escuche la música viejita de Marcos Witt. Antes de Sobrenatural, después de Sobrenatural para acá, su música no ha sido tan buena. Habrá alguna que se rescata, pero él cantó una canción que se llamaba Resucitó, ¿se acuerdan? Y él dice, ellos habían pensado que todo había acabado, a las redes a pescar, el cuerpo del maestro en una cueva fue a parar, un monte y tres cruces de testigos quedaron, las mujeres con sus lágrimas, la tierra enjugaron. ¿Pero qué pasó al tercer día? Al tercer día el Señor resucitó. Su esperanza volvió a vivir. Ofrecieron sus vidas por Cristo. Ustedes saben, Él resucitó. Las mujeres llegan a la tumba, ven la piedra movida y un ángel había descendido y les dice, en el relato de Mateo, dice, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él vive, Él ha resucitado. Vaya, díganle a sus discípulos lo que Él les dijo. Y cuando van en camino, Jesús se les aparece. Ellos vieron a Jesús resucitado. Y mientras ellas iban, ¿qué pasó? Versículo 17. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad, uno de la guardia, de los que habían quedado congelados por la resurrección de Cristo, fue y dio aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos dieron mucho dinero. ¿Para qué? Para callar la verdad, hermano. No cuenten que un ángel descendió. No cuenten que la roca se movió. No cuenten que ustedes quedaron paralizados y aterrados. No cuenten nada de eso. Digan, sus discípulos vinieron y lo hurtaron. Pero Hay que callar la verdad de la resurrección. ¿Y dieron cuánto dinero? Mucho. ¿Te imaginas si los cristianos diéramos así, cómo sería la verdad proclamada? Pero yo me he puesto a ver, hermanos, que los que predican sus mentiras tienen más dinero. Ese Edir Macedo, el de Pare de Sufrir, sus programas llegan, hermano, de televisión, esos templos que esa gente construye, hoy están construyendo, hoy en día están construyendo una réplica del templo de Salomón en la capital de Brasil. Tienen el dinero que usted no se imaginan, y sus feligreses patrocinan su mentira, su ritualismo, porque eso no es evangelio. Compre la rosa y ponga esta rosa en la cama y van a experimentar milagros. Lleven el agua bendecida, lleven el aceite de Israel, hermano. ¿Cuánto valen las procesiones que hoy en día están haciendo los católicos? O sea, las mentiras, hermanos, tienen dinero para promoverlas como usted no se imagine. Desde el principio de la historia del cristianismo ha habido finanzas para patrocinar las mentiras. Pero yo me pongo a ver, Cristo se aparece a los discípulos y les dice: ustedes serán los testigos de mi resurrección, hermano. Si ellos no necesitaron entregar el dinero, ¿entregaron qué? Sus vidas por esa verdad. Yo hago una pregunta: si la resurrección no hubiera sido un hecho real, ¿los discípulos hubieran estado dispuestos a entregar todo por él? Y como dice un himno antiguo: todo esto lo hice por ti, ¿qué harás tú por mí? Todo esto lo hizo Cristo para darnos juntamente vida con él. ¿Qué harás tú por Cristo, hermano? Los fariseos hicieron todo lo que estaba a su alcance, y los sacerdotes, para frenar la verdad. Los apóstoles y la iglesia primitiva dio todo por él. Si esto es una verdad, hermano, te quiero motivar a que vivas bajo el señorío de Cristo, que recuerdes que has sido perfecto y justificado por él, que debe vivir una manera nueva, entregando todo en agradecimiento por Cristo. Si esta es una verdad, hermano, hagamos lo que hicieron los discípulos: prediquemos este evangelio del reino al que nos encontremos. Hablemos del evangelio de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Si la gente no entiende el evangelio, no habrá salvación para ellos. ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable de Cristo, de su obra gloriosa, su muerte y su resurrección? Que es necesario, dijo el apóstol Pedro, que el cielo reciba al Cristo que murió y resucitó. Es necesario que el cielo reciba y lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Y mientras Él viene, la iglesia tiene que dar testimonio de su resurrección. Amén. Hay que dar testimonio de su muerte y su resurrección. Que Dios nos ayude a ser obedientes al evangelio. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra que hoy nos has regalado. Gracias por el evangelio, porque yo os enseñé lo mismo que recibí: que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y nosotros hemos creído, y por lo que hemos creído seremos salvos, dice el apóstol Pablo. Gracias a Dios, porque hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y hemos creído que Dios le levantó de los muertos, Señor. Padre, nosotros tenemos la seguridad de la salvación por la obra preciosa que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, Señor. Y yo te quiero pedir que ese impacto que causó la resurrección de Cristo en los discípulos, en los apóstoles, en la iglesia primitiva, ese mismo impacto sea causado de alguna manera en nosotros, y que nosotros estemos dispuestos a vivir una nueva vida en Cristo, agradecidos con Él eternamente. Y mientras tú vuelves, la iglesia está entregada sirviendo a Cristo, predicando este evangelio del reino a toda criatura, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esta palabra, a vivir conforme a la palabra de Cristo, que Él murió y resucitó para ser Señor de los que viven y de los que mueren. Que los que viven ya no viven para sí, ya no comen para sí, ya no visten para sí, ya no hacen nada para sí. Que todo lo que hacemos, lo hacemos para aquel que es Señor nuestro, por la resurrección de los muertos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.